Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo. En el marco del tercer Encuentro Nacional de Experiencias Vivas, La Tulpa, una colectiva que promueve la no violencia y la objeción por conciencia, nos compartió en su intervención el Centro de Reflexión Política alrededor de la sistematización de su experiencia. Bueno, mi nombre es Javier Betancourt, como ya sabrán, yo soy del colectivo La Tulpa. La Tulpa, acordémonos, es una palabra que originariamente viene del Nasa, que justamente significan las tres piedritas que se utilizan para hacer el fogón. Las tres piedritas no solamente simbolizan, digamos, esa reunión de piedras para cocinar los alimentos, sino que también la reunión de los cuerpos. Un poco de cierta forma, esto que estamos haciendo ya en estos momentos sería como una especie de tulpa, ¿sí? Una especie de tulpa en la cual estamos intercambiando saberes, ideas, conocimientos, y en la medida en que estamos también intercambiando, estamos cocinando algo, estamos tejiendo conocimiento. Y algo, digamos, que es algo muy potente, que es también la reflexión política a la cual se nutre la tulpa de esta palabra, es el tema del fuego. El fuego, digamos, es el lugar central que ocupa en la cosmovisión indígena, de ese fuego, digamos, un poco, digamos, de la llama de la vida, del espíritu, pero también de cómo la tulpa, ya para nosotros particularmente, el fuego tiene un sentido ético-político. Es decir, inicialmente este ejercicio de sistematización, y pues Leonardo lo sabe que fue nuestro acompañante, fue, digamos, como un ejercicio que empezó siendo muy académico, muy digamos, desde, sobre todo, tratar de hacer investigación. Eso empezó como un ejercicio de un proyecto con un aula, pero poco a poco se empezó a convertir en otra cosa, digamos, mucho más compleja. Como ya se ha dicho, inicialmente entonces empezó todo el tema de la pandemia, todo el encierro. Eso implicó, digamos, para nuestra organización justamente un problema, y es claro, ¿cómo entonces continuar la tulpa cuando no hay la reunión de los cuerpos que permita seguir entonces avivando esa llama? La tulpa siempre fue un espacio que fue, digamos, de amigos, de compañeros, ¿cierto? El fuego ya no es solamente, digamos, de unión, de acción política de los cuerpos. Se puede hablar también, digamos, del fuego como también como un abrazo caluroso de amistad entre los unos y los otros. Entonces, digamos que ahí fue cuando el ejercicio de sistematización empezó a pensarse de otra forma, como entonces repensar la tulpa desde otras visiones y desde otras comprensiones, dada la coyuntura, digamos, que planteaba la pandemia. Y ahí, digamos, como que se trató entonces de buscar otras estrategias, otras alternativas. La tulpa siempre ha acuñado un tema, que es el tema de la objeción a la guerra. La objeción a la guerra tiene que ver no solamente con decir no, digamos, al servicio militar obligatorio, en no querer, digamos, coger las armas, sino en cómo también entonces traducir otras formas estéticas, es decir, un poco, digamos, de desmontar esos consensualismos estéticos que hay alrededor del tema, digamos, del militarismo, ¿sí? Y uno de los símbolos más fuertes que tenemos en Colombia, aunque eso, digamos, se ha transformado con el proceso de paz, es sobre todo para los varones el tema de la libreta militar. Es un símbolo muy fuerte porque implica una adhesión de entrada ya lo que implica el orden de la militarización acá en Colombia. Tener una libreta militar para nosotros los hombres es pertenecer ya de entrada a una reserva que potencialmente, en un caso de guerra, nos pueden llamar para defender el país si así lo requiere el Estado. Pero nosotros decimos no a la guerra desde un sentido muy simbólico, en el que justamente reproducimos un ritual que hemos tratado de viralizar en las redes y que justamente pasó en ese tema de la pandemia. Invitamos a personas, organizaciones y movimientos sociales a que sumen sus voces contra la guerra, a que sus integrantes quemen sus libretas militares, y quienes no hayan definido su situación militar que objeten a la guerra. Porque si los ricos, los de arriba, quieren guerra, los de abajo construiremos mundos posibles, solidarios, desobedientes y seguros. Porque la guerra precisamente enseña esto. Quemo mi libreta militar, como muestra de una objeción a la guerra. Hemos estado tratando de buscar otras estrategias, otras miradas de un poco entonces seguir avivando ese tema de la llama de la tulpa. Les comparto esto, digamos que es como un poco lo que se ha convertido en las estrategias de la tulpa, de cómo se ha virtualizado un poco la acción política. Es justamente, digamos, cómo entonces dar a conocer materiales, sobre todo lo que tiene que ver con flyers, información de cómo entonces hacer llegar a los jóvenes este tema de la objeción de conciencia y cómo entonces hacer ese proceso de objeción a la guerra. La objeción de conciencia es un derecho, pero la objeción a la guerra ya tiene que entenderse entonces más bien como una acción política mucho más elevada, de cómo asumirse entonces en términos de una identidad como no violenta. Ese fue, digamos, como justamente el eje central a partir del cual se construyó todo el proceso de sistematización. ¿Cómo repensar entonces este tema de la no violencia en un contexto coyuntural en donde se ha digamos, mutado la violencia en otras formas, digamos, es decir, mucho más exacerbadas, diría yo? Se ha complejizado mucho más y un poco, digamos, siempre ha sido un cuestionamiento dentro de la tulpa, ¿cómo no entonces reaccionar violentamente también a esta violencia que tanto nos queda? Todos somos, curiosamente, psicólogos dentro de la tulpa, entonces ha sido un poco, digamos, cómo aterrizar entonces el tema de la no violencia, no digamos desde la razón, no desde lo abstracto, no desde la academia, sino cómo entonces repensarnos desde lo fundamental, que es nosotros como cuerpos sintientes, es decir, como cuerpos de esta tierra, que en cierta forma entonces la violencia nos impacta, pero no nos impacta entonces pasivamente, y entonces cómo mirar y cómo pensar justamente esa violencia. El año pasado alcanzábamos, digamos, a deslumbrar un tema que era muy particular, y era que haciendo el trabajo de campo salía reiteradamente el tema de la afectividad y cómo justamente esa afectividad podría traducirse en términos de una acción política. Ese fue entonces un poco el núcleo de reflexión. Eso nos llevó pues a buscar autores, sobre todo pues autoras que han trabajado este tema. La profesora Laura Quintana de la Universidad de los Andes tiene justamente pues una investigación muy importante que fue, digamos, como que el eje orientador que nos ayudó un poco a pensar y a reflexionar ese tema. Y fue un poco lo que nos ayudó a producir el podcast, que fue el resultado de sistematización que nosotros nos planteamos, y también para la investigación. En suma, podríamos decir que la tulpa, como colectiva política, no se reduce a la mera reunión material de los cuerpos, sino que es la traducción política que surge de los antagonismos estructurales que condicionan a sus miembros a reunirse en una voluntad común, en un cuerpo común, para trabajar por la resolución pacífica de la violencia y la militarización del país, lo cual ha desarrollado la tulpa desde la cultura del antimilitarismo, esto es, por medio de prácticas pacíficas de manifestación, disidencia e insumisión política no violenta. Todo lo cual materialmente confluye en la objeción de conciencia como acción estratégica en contra del servicio militar obligatorio. A esto se agrega que la tulpa no es muy distinta en su actuar político con respecto a otras formas de lucha antimilitarista, en donde es característico el antifascismo y la lucha contra el patriarcado. Este podcast pues fue resultado sobre todo de la sistematización del escrito que se envió a un aula. No puede haber resistencia sin amistad, sin afectividad. Muchas veces las organizaciones se desgastan por objetivos políticos que no se involucran y terminamos desgastándonos por ser demasiados altruistas, descuidándonos también entre nosotros y nuestros lazos, pero hace falta también unas lecturas en pro de afectividad, de emocionalidad de las organizaciones sociales, que que permita precisamente unos espacios de cuidado, de que lo que se está haciendo políticamente ahí, pero sin perder de vista también los vínculos, que es un poco la conclusión a la que nosotros llegamos. Y nada, pues eso sería todo. Muchísimas gracias y pues le doy la palabra a José Ángel. Al momento de sistematizar, los aprendizajes no solo quedan para los integrantes que hacen parte de los procesos, también quedan en aquellos quienes acompañan desde una mirada más objetiva. Leonardo Jiménez, director del Centro de Estudios Pomote, comparte igualmente sus apreciaciones desde este rol. Ser muy breve como en los aspectos centrales de la bitácora que yo estoy elaborando, que no está concluida todavía. Y bueno, inicialmente lo que yo he encontrado, lo que pude descubrir, aprender en este ejercicio de acompañamiento a la tulpa, en la sistematización que fue tan bonito, mencionaría cuatro aspectos muy claves. Lo primero, que incluso lo tengo como ordenado con metáforas, la metáfora del acompasar los ritmos, acompasar las formas, y lo que implica ese ejercicio de acompasar en unas situaciones adversas, que es lo que representó inicialmente haber pensado un ejercicio de sistematización en el que queríamos pasar mucho tiempo juntos como cuerpo colectivo, como muy bien lo dice el podcast, y tener que trascender a esa idea de encontrar otra manera y en medio del distanciamiento físico sacar adelante el proceso de encuentro. Entonces casi que fue una cuerpa colectiva digital, que un poco es una metáfora que aplica también a lo que pasó en Experiencias Vivas, que inicialmente era una idea de encontrarnos muchísimo, pero luego tuvimos que hacer esta ruta. Pero en ese acompasar fue muy importante entender que cada quien llegaba a ese proceso a ritmos muy distintos, por los tiempos, por las responsabilidades, porque algunos tenemos más habilidades para pasar muchas horas frente a una pantalla que otros, y creo que todos esos son elementos que fueron muy claves para tratar de seguir construyendo de manera colaborativa esta sistematización. Lo segundo es lo que significó, digamos, ese tránsito de haber pensado una sistematización, quizás en una clave muy, muy lineal, porque tenía componentes muy investigativos, y en el camino haber encontrado como la subjetividad, como la esencia propia de ese proceso. Nosotros empezamos, yo recuerdo, con el diseño de un instrumento que se llamaba las líneas del tiempo, que terminó llamándose las líneas del pálpito, que dijimos, ve, ¿por qué no hacemos más bien una línea de las historias de vida de las personas que han pasado por el colectivo, cómo llegaron, por qué llegaron, qué aprendieron acá, de pronto por qué se fueron? Entonces creo que la esencia misma del proceso nos fue llevando a explorar sobre todo eso que muchas veces en los colectivos, en las organizaciones nos da miedo, y es preguntarnos por qué las personas vienen, están un tiempo, aportan y se van. Y me parece que eso fue muy clave en la sistematización de la tulpa. De hecho, estamos terminando todavía de recoger las memorias de esas líneas del pálpito, porque casi que es un instrumento en clave de narrativas muy profundo sobre cómo se conectó cada quien con la colectiva, ¿cierto? O con ese cuerpo o cuerpa colectivo. Tres, para mí fue muy, muy significativo, y aquí ya ahorita conecto esto con lo personal, repensar o volver a comprender el sentido de los acuerdos y de la construcción colectiva en el desarrollo de la sistematización. Es una palabra que usamos comúnmente, hagamos acuerdos, distribuyamos tareas, pero a mí me parece fascinante la manera en la que las personas que integran la tulpa asumen esto no solo como una tarea, sino como parte de la esencia misma del proceso. Como que hacer acuerdos es un principio fundamental en un colectivo que se está pensando en el antimilitarismo, la construcción de una sociedad más horizontal, superar las estructuras jerárquicas, autoritarias que generalmente absorben todos los espacios de nuestras vidas, y sentir que en esta investigación yo era alguien más que podía aportar a los acuerdos me pareció algo como muy bacano. y me permitió descansar de un rol que lamentablemente nos cargan mucho a quienes investigamos en la universidad, y es ese el investigador principal, el investigador que orienta, el que estructura la investigación para que los demás trabajen, y aquí eso yo creo que no estuvo porque construimos a partir de los acuerdos. En lo personal, para mí fue realmente muy, muy valioso este ejercicio de acompañamiento con la Tulpa, porque pues me permitió de alguna manera recuperar, revivir el sentido de una práctica política que pues ha estado presente en mí por mucho tiempo. Yo me declaré un tutor de conciencia en el año 1998, recién había salido del colegio. Era un periodo bien complicado en la ciudad de Medellín, y bueno, hay una historia como de 15 años de militancia en el movimiento antimilitarista de Medellín, la construcción de la Asamblea Nacional de Objetoras y Objetores, la ruptura de ese movimiento que fue bastante dolorosa para la mayoría de sus integrantes, y estar en la Tulpa como que todo el tiempo me hacía evocar mucho. De hecho, volví a recoger archivitos, memorias, y sobre todo pensar que hay otra gente ahora, otra generación que tramita esos conflictos con formas que nosotros en nuestro tiempo no encontramos, porque finalmente ese tejido se rompió porque no hablábamos de relaciones de género, no hablábamos de actitudes patriarcales, no le dimos, digamos, mucha apertura al diálogo de la subjetividad. Entonces creo que en mi acompañamiento, como que todas estas reflexiones me acompañaban en como en mi especie de línea del pálpito personal que hacía muy silenciosamente, pero a la misma vez aportando al ejercicio colectivo. Me ha parecido también muy, muy hermoso de la Tulpa cómo pensar eso de la construcción colectiva con metáforas que es muy necesario tener muy presentes para el fortalecimiento de un trabajo realmente colectivo. El diálogo de saberes, el diálogo de género, la reivindicación de otras masculinidades. Ahí tuvimos varios encuentros muy bacanos en el que nos vimos con los muchachos a hablar pues de asuntos nuestros, de contradicciones, de preguntas. No era el eje de la sistematización, pero creo que en el camino aportó muchísimo también. Y un especial reconocimiento al lugar que le da la Tulpa a la pregunta por la subjetividad, el estado emocional, cómo llega cada quien a aportar al proceso. Pues todo eso, la verdad, a mí me enseñó muchísimo. Y finalmente, decir que creo que esta sistematización realmente es un punto de partida para revivir algo que creo que, bueno, en Medellín, en Bogotá y en todo Colombia hace falta mucho, y es conectar toda esta reflexión de lo que significa ahora los diálogos de paz, el posconflicto, con una postura que es claramente de las que más puede aportar a la construcción de las condiciones de paz, pero que está como muy perdida ahí en el escenario, que es la apuesta antimilitarista no violenta, porque hay apuestas antimilitaristas parciales. Bueno, eso es lo que puedo decir de militar. Muchas gracias. Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo.